últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta saturación. Estamos saturados. Sobreexigidos. Derrochando alegría y felicidad. Derrochando. Sin saber por qué. Señoras y señores. ¿Por qué, Mico? No, porque es bizarro comenzar cada programa y ver al Mico tocando todas las botones y todo. Y parece que algo en algún momento va a salir mal. Algo va a estallar, Mico. Algún botón va a ser mal presionado. El Mico dice que está todo mal. Está todo mal. Atención, vamos a hacer los requerimientos. Que no comienza la nueva temporada. A una semana del comienzo de la primera temporada emergencia. Pero, Mico, es todo culpa tuya. Señor Gonzalo Moreno, estamos comunicándonos con usted y me... no responde. Muy bien. Bueno, Fer Alejandrés, una semana falta para la nueva temporada. Se descompuso, se desmayó. Se llevaron y lo internaron. Bueno, muy bien. Vamos, señores marineros escoceses, a una semana del comienzo de la octava temporada del pedote, normal. Sí, eso está bien. Señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana, es un conjunto, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sécase, capitán. ¿Usted se encuentra bien? Sí, rodeado de los de Gathering en la cabina. Qué chingón, güey. Y el desmejorado también. Está con, sí, todos los fans de The Gathering. Bueno, imaginamos que no prestará atención al programa del día de hoy. Muchas gracias. Señoras y señores. Está bien. Sí, vamos a presentar. Es por una causa noble. Está bien. Damas y caballeros, presentaremos ahora la más exótica. ¿Por qué es exótica? Productora estrella de programa de radio que todos desean, pero que nada más tiene la nave María Tijuana. Con ustedes, la muda. Sí que sí, eligiendo el vestuario de la nueva temporada. Muy bien. Ella es precavida, es previsora. Ya lo dijimos, menos. No la van a tomar en chanclas y con batón. Menos. Menos, la idea es menos. Siempre menos. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sí que sí, agotado, estresado, el arruinado. Famoso Mico con machete que asusta. Que nadie lo quiere. Nadie te quiere, Mico. Sí que se lo va a hacer, una Mico. Vez que aceptamos, nadie debe lo quiere. Debe ser culpa suya. La vida se ve de una forma diferente. Buceando en las profundidades de nuestra desdicha, encontramos parte de la historia de la cual somos víctimas y victimarios. Cerramos los abismos con costuras sólidas y sufura nuestra herida en los momentos indeseables. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, cabrones espaciales, les saluda desde la calurosa ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo el Perro Botillo. ¡Ah, hola, Perro Botillo! El otro día estaba en un antro con mis amigos y mis amigas. ¿Sabes? Fuimos esa noche a ver el debut de un amigo como vocalista de una banda de rock. Perfecto. Y bueno, entre las chicas del grupo hay una que me gusta. No sé si por coincidencia o si lo hizo a propósito, pero esta chica en cuestión se sentó a mi lado. Y bueno, pasaron las horas y entre cosas noté el perfume de esa chica. Que hay que sentir el perfume de una chica en un arco. Es decir, que hay que estar a menos de 50 centímetros de distancia. Muy bien, Perro Botillo. Que con la pequeña nariz iba buscando y olfateando y detectando un aroma realmente delicioso, que según yo era de alguna flor, quizás jazmines o quizás lavanda. No sé en realidad. Claro, pero sí, bueno, cualquiera. Al término de la noche regresé a mi casa, todo como corresponde. La mañana siguiente fui al baño y percibí el perfume de la chica. y pensé, joder, me lleva la chingada esta niña que me gusta tanto, ya hasta la vuelo en otros lugares. Póngale, sí que o sí. O lo que hubiera pensado yo, esta chica que me gusta tanto está en mi baño. Sí, yo primero me fijo claro, detrás de la... detrás del cortinado de sí la bañera. ¿Estás tú ahí? ¿Estás tú ahí? Abro el botiquín, ¿estás tú ahí? ¿Por qué el aroma tuyo me persigue? ¿Estás tú ahí? Bueno, pero no. Pero luego noté que el aroma venía del papel higiénico. ¡No! ¡Joder! Eso es, mire, la chica que me gusta huele a mi papel higiénico, señor Lagarto. ¿Es normal esto que las chicas huelan a papel higiénico? Bueno, me despido de vosotros diciéndole felicidad. No, bueno, no es normal. No, eso es de culo fresa. Los pinches papeles higiénicos ahora olorosos. Es de culo fresa. Sí, que sé. Que pretendes que el culo te huela, no, camine, no. Y no o es normal. Tú imaginas a la chica y... ah, es una chica imaginaria. Póngale, no existe y usted la está imaginando por el olor al papel higiénico. Sí. O usted encontró a la chica por el olor al papel higiénico. Que también es posible. Que usted porque sea se adicto. Siente cómodo. Sí, recordemos que el baño es el lugar más cómodo de la casa. Uno se siente muy a gusto ahí. Lo asoció y dijo, esta chica es mi baño. Si es la segunda opción la que dice la gato, usted está en serios problemas. Sea la opción que sea, todo termina como el culo. Sí, perro botillo, un abrazo y pásala bien. Oscar Ventura desde Juliaca, Perú. Hola, Oscar. Cuando Extremo Radio los transmitía en Juliaca, la Nueva María Tijuana recibía bastantes mensajes de desintegrados juliaqueños. Y por consiguiente, en el programa se leía por lo menos dos mensajes de algún juliaqueño al día. Sí. Dice, ya hace más de un año que Extremo Radio pasó a ser una radio a un canal de televisión. Qué extraño. Es la teoría de la evolución que Darwin nos ha contado. La evolución de repente es que... tuvo imagen. Y de repente tuvo imagen. Y salieron los mismos güeyes que hacían radio ahí, salieron diciendo, y ahora te vamos a presentar unos videitos muy chingones. Y bueno, y eso, evolucionó en televisión, si es que es una evolución mediática. ¿Y por qué esa no nos pusieron imagen yo a nosotros? No nos pusieron imagen. Nosotros le dijimos, nosotros queremos evolucionar al programa de TV en Juliaca. Y la gente de Juliaca dice, no, madre, bastante con que son de radio y al carajo. Bueno, los fieles oyentes de su programa se fueron y ya no envían mensajes, ya no dicen presente en el momento en que pasan lista en la María Tijuana. Es más, creo que de los miles de oyentes que tenían en Juliaca, solo quedamos el Vishnu y yo. Que los demás oyentes no conocen internet, no tienen acceso, no tienen conectividad, les dio hueva a entrar, preferían cuando se lo daban servido a través de una retransmisora que tenían ahí, sí, o tienen distinto, tanta buena de escuchar radio por internet. Bueno, ¿que no hay ninguna radio que los quiera retransmitir? Bueno, la respuesta es no. No los quiere retransmitir nadie. Yo he tratado, pero no he podido. Y he encontrado el problema y también la solución. Y yo continuaré con la labor que dejó inconclusa a Extremo Radio. En la terraza de mi casa voy a instalar unos altavoces tan gigantes como el tamaño de mi casa misma. Perfecto. Tan potentes que destrocen vidrios y tímpanos de todo Juliaca. Y todo eso hará que sus voces lleguen hasta el último rincón de Juliaca. Avísenos cuando tenga todo listo, así enviamos el grito de bienvenida. ¡Bienvenido, Juliaca! Y la gente se detendrá en la calle. Exacto, y dirá, esto yo ya lo vi. Sale de una terraza, lo vi en los Beatles en el año 68. Póngale, sí. Muchas gracias. Solo tengo un pequeño inconveniente. ¿De dónde saco esos altavoces tan grandes? Bueno, es un problema. Y bueno, güey, ¿qué quiere? Que nos encarguemos de todo. Por favor, le pido, Oscar, un abrazo para los juliaqueños que han sobrevivido al cambio, Dice, bueno, envía un link de los Psychos. Él era el que había hablado de los Psychos, que es un grupo peruano que según algunos anticipaba el punk rock, el de data del año 64. El sonido es beat, no es punk, o sea, es un sonido beat. Casi surfer, bastante característico de la época, donde estaba Sandro y los de Fuego, donde estaban los Shakers en Uruguay, es decir, y toda la movida californiana. Sí, lo que es sí notable es la letra. Porque la letra dice, vamos a volar la estación de tren, demoler. En esa época no se volaban estaciones de tren. No, ahora sería imposible. Ahora sería imposible. Yo estoy pensando luego que salga un grupo madrileño, luego del atentado en las estaciones, y dice, y ahora vamos a volar la estación de tren. Y no. Poca vida le quedaría más punk rocker que sea. Pero bueno, no sabemos por qué tenían esa canción, pero realmente era anárquica, ¿no? Ir a volar la estación de tren. Un abrazo para Oscar Ventura desde Juliaca, Perú. Pasamos a la sección pedos con Messenger bloqueado. Cosa que me aburre sobremanera esto de Gato. Yo le vengo bloqueado. Sí, porque veo que no, es que Gatúbel había dicho para los que tienen bloqueado el Messenger en la oficina. Y entonces aquí vienen todos los güeyes y dicen, no, yo tengo la solución. Cadáver Soul de Trujillo, Perú, dice, aparte del Adium, en caso de que el Messenger se encuentre bloqueado, puedes entrar a la página www.radiosim.com. Desde Heredia, Costa Rica, les saluda el Mico Tico. Desinterada Gatúbela, que recomienda instalar un programa para usar el mensajero, creo que no es buena solución, porque en las empresas hay restricciones para instalar programas. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Es verdad. La verdadera solución para utilizar el Messenger es el Google Talk o AOL o Messenger o Yahoo Messenger, es brincarse toda la seguridad. Eso es lo que nos gusta. Muy bien, Mico Tico, a brincarse la seguridad que nosotros los cabrones informáticos colocamos. Está esta posibilidad en el sitio web http://www.ilobain.com. Deletreado al estilo lagarto sería algo así como I de heroína, I L de LSD o de hongos. Bueno, continúa. Está bien. Sí, llegamos al final. Este sitio funciona con tecnología Java, que es 100% segura, nada que instale. Así que se despide desde Heredia, Costa Rica, muy pronto. Master of the Universe, el Mico Tico. Gatúbela, me puedes dar tu Messenger. Postdata, escribe a micotico@usa.com. El Chupitas de Guatemala. El programa donde dijo Gatúbela es para instalar sistemas en Macintosh. No. Demasiada mamada. No para Windows, no hay de esto, lo he visto foro, no se puede. Bueno, yo me retiro. Sí, yo también. ¡Hola, chicos! Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras. ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. La radio, tu radio interestatal, te presenta ahora el consultorio médico con el doctor Lalis. Hola, ¿qué tal? Soy Lalis de Mérida, Yucatán. ¿Cómo está, Lalis? Y soy el doctor de la Nave María Tijuana. Qué suerte, por el vino, momento, sí. Para que todos estuvieran bien informados, para cuidar su salud, bueno, yo soy el médico y les escucho desde hace varios meses los escucho y escribo por una duda. No, porque se dio algo en el programa que hace que sea pertinente la presencia de un doctor. No me diga que usted viene a hablar del pene. Vengo a hablar del pene, de muy bien. Verga. Traje unas diapositivas, traje aquí unos cosas hechos en cerámica y otras cosas como para que quede bien clara la clase. Los escucho desde hace varios meses. Pero y les escribo falta por una duda que tiene. Sí, porque hay que ejemplificar todo. Bueno, dice, les escribo por una duda que tienen sobre fracturas de pene. Y si se les puede, a ver, se puede ser. Doctor, hable como un doctor. Es un pendejo. No se puede, agarra el consolador en la mano y me da, ay, si se puede, no se puede, qué mierda. Pero doctor, ¿se puede quebrar el pene o no se puede quebrar el pene? La respuesta es sí, señores. ¿Cómo que se puede quebrar? El pene se puede quebrar en miles de pedazos. ¿En miles? Sí, en miles. Vale. Dice, bueno, se puede lesionar durante la actividad sexual que normalmente rompe los frenillos o los desgarra o parte de los cuerpos cavernosos. Estos dos problemas producen hemorragias muy fuertes y las fracturas de pene se dan cuando están en estado de erección. El único modo de ayudar al paciente es por medio de cirugía, aunque hay casos como golpes, mordidas y quemaduras que pueden... Traten mejores a sus miembros. Sí, yo les digo, sí. Mire, doctor, tengo una mordida, una picadura, una mordedura, una quemadura y no sé qué. ¿Pero dónde se mete, señor, usted? Va a fiestas indeseables. Bueno, cuestión que el único modo de ayudar al paciente en casi todos los casos es la cirugía, aunque hay casos como golpes y mordidas y quemaduras donde puede tratarse con medicamentos. ¿No se le puede yesar? No, caballeros, hay que cuidarse y evitar los agentes externos que puedan dañarle el miembro. Ajá. Agentes ¿usted externos. ¿Usted nos trae los agentes? ¿Cómo? Pero por favor, doctor, grafique. El gráfico viene a ser esto. Es alguien teniendo sexo con un policía. Ajá. Tratar de que la gente externo no le haga daño. No le dañe el miembro. Es muy difícil, ¿eh? Bueno, que pueden dañarle el miembro, lógicamente, ya que sí es muy, muy doloroso. Así que antes de vivir experiencias extremas, piensen en la salud. Porque, claro, esto es para los bueyes europeos. Los bueyes europeos de Holanda, por ejemplo, que gusta colgarse de las bolas de un caballete y que venga una gorda y les dé con un látigo en las bolas. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Hay que vayan con expertos, ¿eh? Se puede partir. Dice, bueno, se dobla y se parte. Sí, recordemos. Pero lamentablemente hay casos en los que se requiere la extirpación directamente. ¡Chale! No me asuste a la población auditiva, pero, doctor, sí, por favor. Igual, por más que los asuste. Sí, aunque son casos aislados y muy extremos. Así que cuídense, infórmense y un saludo a todos en la nave. El pene se puede partir, sí. Ya lo saben, niños, pero no por jalarse. O sea, porque algunos han dicho, no me lo jalo tanto, me va a estallar en la mano. No, tranquilos, les va a estallar en la mano, pero no se va a quebrar. ¡Claro que la verga se puede partir o fracturar! Dice aquí. Nuestra amiga Verónica Nájera. Vero. Un doctor. ¿Ya ha partido? No, pero un doctor dijo en un programa de radio. ¿Y cuándo un doctor dice en un programa de radio? No, es totalmente creíble. ¿Tu culo puede tomar dimensiones industriales del tamaño de Cuernavaca? Lo toma. Lo escuchó por la radio. Sí, sí, sí, sí. Que cuando el pene verga pinga, o como le quieran llamar, está erecto, esto se pone tan firme como un brazo. Si tú lo doblas con fuerza, así como queriendo partir un palo a la mitad, el pene se puede fracturar. O sea que el cuerpo cavernoso, los tejidos que cubren todo el miembro se quiebran. El doctor es psiquiatra y comentó esto porque se le recomendó como medio de defensa para víctimas de delitos sexuales. Ah, está bien, ¿no? Claro, las damas o caballeros, sí. Víctimas de delitos sexuales. Sí, ponte todo lo cachondo que quieras. A ver cómo son los cambios. Primera, segunda, tercera. ¡Ay! Me quedé con algo en la mano. ¡Uy! ¡Pinche madre! Bueno, aunque pensándolo bien, estaría bien aplicárselo a los cabrones que nos hagan enojar, chicas. Ya sea que nos enteremos que nos han sido infieles o como venganza son las hijas de la dama aquella que le cortó el miembro al marido. Póngale, muy bien. Dice Bobby. Se llamaba o algo así. Dice, bueno, como venganza por cualquier otra cosa. Así que alerta, cabrones, no hagan enfadar a sus novias porque les pueden pagar muy caro. Les puede quedar como moco el guajolote, dice, colgando y aguado. Posdata, pirata, tiene razón. Cuando me enojo me pongo muy cachonda y soy muy enojona. O sea que muy cachonda. Muy cachonda. Verónica Nájera, por favor, cuide a todos los miembros de la corte. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Andrea del DF mexicano dice, llorar, definitivamente llorar un día antes de que el mundo se desintegre, no arrepentirme de lo que he hecho, más bien preguntarme por qué fui tan estúpido y perdí tanto tiempo, pediría un día más, por favor, para escuchar en caso de que el mundo se desintegre. Allá llega Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, parceros, ¿cómo están? Me voy de vacaciones en Semana Santa para el Ecuador. Vamos a ver qué pasa, solo tengo la duda de si ustedes en Semana Santa transmiten normalmente el programa o descansarán. Y algo más, saludos a Verónica Nájera, que la primera desintegrada que conozco así por el Messenger, y qué buena energía para todos ustedes, amigos. Gracias y mucha suerte. Por supuesto que se transmite, no descansa nadie ni madre si el programa sale normalmente en Semana Santa. Karen del DF mexicano y se comería un chingo. Ay, también cogería un viata de que el mundo se desintegre. Me empedaría hasta vomitar sangre. Me drogaría, haría de todo. Jeffer de Guadalajara, Jalisco, México. Un chingo a su madre para la barranca de Guadalajara, ya que estoy entendiendo su plan. Quiere convencerlo de que es muy inteligente y que es consultor ambiental, pero lo que quiere es metemos en su clan, ya que es medio puto el cabrón, y primero se gana la confianza de todos y después se agacha por el jabón. Soledad de Potosí, Bolivia. Un día antes de que el mundo se desintegre haría realidad mis fantasías más bizarras, como matar a la perra de mi profesora de física de último año del cole, o al menos follaría delante de ella con mi novia, ya que ella se enamoró de mi novio y por eso me reprobó. Después la ataría y luego haría miles de cosas con ella, hacerla sufrir. Por cierto, mándale un chingo a su madre, a María del Carmen Torres, profesora de física. Helio de Colima, México. Pues me quejo porque la neta no me leen, cabrones. Ya estoy bien convencido, ustedes no me leen. Y quiero preguntarle al señor Lagartija si tienen esposa, Lagartija. Bueno, y también quiero preguntar, bueno, nada, quiero que cuente más historias del niño elefante, por favor. O si en caso de que el mundo se desintegre, nosotros mataremos un puerquito y lo asamos en el comal. Saludos desde San Barrigón de los Cocos, Colima. Natalia de Villa Carlos Paz, Argentina. Dice, disfrutaría de muchos mimos con mi familia, le pegaría una trompada al dueño al colegio de mis hijas, que es un corrupto de mierda. Jorge Acosta de Bolívar, Venezuela. George Bush quiere acabar con el mundo. Mi queja es que alguien debe detener a este loco, ¿o no? Nadie está haciendo nada. Segundo Mario de Piura, Perú. ¿Por qué las mujeres son tan fáciles de follar y después las dejas y sigue follando con otros? ¿Cómo puede ser? Yo de Guayaquil, Ecuador. Ah, yo me fumaría un porro. El Muche desde Ciudad Campeche, Campeche, México. ¡Hola, Muche! Bueno, como saben, a mí me gusta meterme en mamada y media, así que este... ¿Qué le pasó, Muche? Es mi segundo día de servicio. Ah. Ya saben lo que es eso, el trabajo en el que no te pagan y ni siquiera cuenta. Se no sirve para currículum, no te pagan, nada, pero te utilizan, utilizan tu fuerza laboral. Bueno, estoy en el Centro de Desarrollo Educativo de la UAC. Universidad Autónoma de Campeche. Póngale. Y dice, bueno, los que arman los programas, talleres y todos esos pedos. Hoy fue la Expo de Carreras, donde, bueno, los chavos de las preparatorias van a la Expo de Carreras para terminar de definir cuál, qué es lo que van a estudiar en las universidades. O sea, esta me gusta, esta no me gusta. Póngale, tienen los stand ahí con las decanes y que les dicen, vente a esta uni, la pasarás chingón y esas cosas. Bueno, cuestión que nada, para ofrecer las carreras universitarias. Estos chavos estaban desde las 9:30, a mí me citaron a las 8 de la mañana, pero llegué a las 9, por hueva. Claro que me hicieron pagar un taxi, pues resulta que ya estaba todo listo, y me llamaron y me dijeron, Muche, está todo preparado, y tú no estás aquí. Bueno, ya voy. Y bueno, ya voy, me subí al taxi y me fui. Cuestión que cuando llego, no me dejaron entregar nada de los folletos, los trípticos que traía, ni nada, porque llegaba el señor gobernador. Oh. Muy bien, no te muevas. Cuando viene el gobernador, todo es distinto. Las están limpias, sí. Los lugares están pintados, sí. La gente sonríe, los volantes que se reparten son otros, las viejas huelen a papel higiénico, póngale, todo fabuloso. Llega el señor gobernador y esto fue pasada a las 10:45, o sea que estuvimos haciendo nada hasta esa hora porque estaba por llegar el señor gobernador. Mamada, luego cuando pudieron entrar, pues que puse caristrípticos en la mesa para que los chavos pudieran agarrarlos. Y que viene, no, y vienen y me dice que ya viene el señor gobernador. Y todo esto está tirado. Entonces yo respondí, no, no está tirado, está ahí para que los chavos lo recojan. Y una Marta me respondió, pues se ve muy feo, y viene el gobernador. El gobernador no puede ver nada no, feo. No, ya bastante. Porque con es muy su feo espejo, él. Claro. Dice, más adelante fue una chava y a pedir información sobre la carrera donde yo conozco, ¿no? Donde yo, sí. Y dice, y bueno, y preguntó si había fuente laboral, o sea, salida laboral de esa carrera. Entonces un Roberto le contestó, sí, claro, todas las carreras que ofrecemos en esta universidad tienen fuente laboral. Desde luego, por supuesto, tú ya lo sabes. ¿Cómo engañan a los entrantes a universidades privadas? Sí que entonces, sí, no, hay un chingo de la... En realidad no hay un chingo de chamba de nada. Y menos de las carreras cortas. Sí. Y entran ahí ilusionados. ¡Paga la cuota, cabrón! ¡Que hay salida laboral! ¡Ni madres! Pero bueno, cuestión que el Roberto este le decía, sí, claro, todas las carreras que ofrecemos tienen una gran salida laboral. Es más, antes de terminar la carrera te vendrán a buscar y te dirán, ¡ay, por favor, vente a trabajar con nosotros! Y yo le dije a la chavita, mira, yo estoy estudiando eso y realmente no hay salida laboral. Son contados los casos donde pero puedes no, encontrar. ¡Pero no, viene el gobernador! ¡Ya viene el gobernador! Le dijo Roberto. Pero dice, el Roberto se me quedó viendo bien feo, así que creo que renuncié. Dice el Muche de Ciudad Campeche. Es una opción, sí. Que no se va en este caso, pero renuncia. Bien hecho, Muche. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. El continente suramericano luce una fuerte concentración de la humedad entre Bolivia y Perú. Como consecuencia, lloverá en ambos países. Pero también habrá lluvias en Colombia, Ecuador, norte de Argentina y oeste de Brasil. En Uruguay, sol y nubes. Posibilidades de lluvias en Paraguay, nubes tormentosas en Georgetown. En la República Bolivariana de Venezuela, solo se pronostican lluvias en Mérida. En Norteamérica continúan las lluvias en Vancouver, Canadá, mientras que en Estados Unidos de Norteamérica habrá pepa de sol. En California y en Greenville, Carolina del Sur, sol y lluvia en New York. El Centroamérica y el Caribe se muestran con nubes y sol. Solo se esperan lluvias en San José de Costa Rica y en Santo Domingo. La mayor parte del territorio mexicano impresiona con sol y nubes. Pepa de sol en Cancún. En el continente europeo habrá sol y nubes en España, con posibilidades de lluvias en Santander y pepa de sol en Santa Cruz de Tenerife. Nubes y sol en Bolonia, Italia, Liverpool y Porto, Portugal. Atenas, Grecia, nublada y con lluvias. Mientras que en Neuchâtel, Suiza, habrá nevadas. En Sydney, Australia, Oceanía, habrá posibilidades de lluvias, nubes tormentosas en Luanda, Angola. El Medio Oriente luce nublado, mientras que el continente asiático en Japón está esperando las lluvias. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Florecilla del desierto de Chile. Ah, ¿cómo está, Florecilla? Hola, desintegrados. Florecilla del desierto, qué bella imagen. Qué bella imagen, ¿no? Una flor delicada, sensual, sí, refinada, elegante, sola, en medio de un desierto triste árido. Y muy contenta. Sí, dice, el otro día salí a comer con mi novio un restaurante de mariscos. Bueno, pasaron 12 horas de haber digerido dicho alimento. Y vaya, señoras y señores, me recagué de dolor de guate y de culo. Ah. Bueno. No coincide con el nick, ¿no? No. Florecilla del desierto. Que me duele la guata y el culo. No, que se puede. Me comí unos calamares, que me duele la guata y el culo. La guata es la panza, para que no entienda el término, ¿no? Le dolía panza y culo. Uf, huevones. No se imaginan cómo estaba cagando agua por el culo y al mismo tiempo botando mierda por la boca. Era todo un complejo. En el papeleo, en el baño. Vomita que vomita. Ya no sabía por dónde me salían. ¡Qué asco, Florecilla! Usted... Pero... Primero nos presenta una imagen sensual, con unos aromas de la flor que esparce su perfume por todo el desierto, para que nadie la huela, pero como ella, una flor de loto. Una flor de claro, una cosa maravillosa, y luego se cae. Que la guata, que culo, no, que me salía el chorrillo, que mírate, fíjate, no, tú, huevón, le damos la pasada. Bueno, vomita y vomita con mi novio, nos turnábamos para ir al baño a cagar tras cagar, tío, toda la noche, al otro día, creo que... La gente bella no debe ni vomitar, no, ni cagar, ni no, nada de eso. Además, yo creo que luego, igualmente, pasando a otro caso, ¿no? Esto fortalece la relación, ¿no? Fortalece la situación, la relación de novio. Póngale. Estar todos guataculo cagando, que vomitando, que esto. Luego de eso, si lo superan, ustedes deberían encontrar el enlace, sí. Al otro día, ni gana de comer tenía. La no broma de todo esto es que mi novio sufrió de los riñones hace un tiempo y hoy tendrán que hacer una endoscopía porque con esta intoxicación de marisco que tuvo por la marea roja, bueno, no le ha cesado la diarrea nunca más en la vida. Y ya han pasado 7 días y sigue cagando chorrillo. Por esto un chinga a su madre para la vieja cocinera, que es la dueña del restaurante, que vaya uno a saber qué mierda nos sirvió. Esta fue la cena más cara de la tierra, de haber comido, huitriado, cagado y más encima de ver a los doctores, exámenes de aquí y de allá, etcétera, etcétera. No mínimo un chinga a su madre, ¿verdad? Se despide Florecilla del desierto. Gracias, y la imagen preciosa de Florecilla del desierto se mantiene intacta. Señor Lagarto, creo que ingresamos ya en términos del Festival Internacional Iberoamericano del Chistoretazo. Con la inigualable figura de nuestro jurado estrella, el señor Lagartija. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. ¿Qué tal? Soy Raulinho de Gran Hora de Barcelona, España. ¿Cómo está, Raulinho? ¿Qué hay gente que hay detrás suyo queriendo contar chistes? Sí, todos han venido. Yo me puse en la fila. No vine primero, pero como que me he colado. Pero está bueno, bien, voy a contar. Vamos con esto. Va un tío con un automóvil nuevo en la N2 a la altura de Calelia y va para los mozos de la escuadra, ¿verdad? Sí, no se lo está entendiendo mucho. No, pero porque bueno, es como para situar la, si, le, está situar bien, está la bien. Ubicación, ¿no? De todo esto que ha pasado. El policía automáticamente detiene a la gente, ¿no? Detiene no a la gente, sino al individuo que venía en el automóvil. Entonces, está bien, le está restando puntos. Un agente, perdón, estoy nervioso. Es mi primera vez en un concurso de chistoretes. No pienso en las cámaras. Bueno, gracias. A ver, bueno, un agente se apea de al lado del coche patrulla y se dispone a multar al tipo que venía a alta velocidad por la autopista, ¿no? Sí. Buenas noches, señor. ¿Circuló usted a 152 kilómetros a la hora por no, un tramo? No, yo estoy aquí, soy el... No, estoy circulando por... No, está haciendo la representación del hecho. Ah, muy bien. Claro. Usted circula... Soy el policía en este caso. Usted circulaba a 152 kilómetros por hora cuando lo máximo aquí es 150 kilómetros por hora. Ajá. El conductor le dice, pero hombre, no me va usted a multar por 2.0 kilómetros por hora. El poli le dice, las normas son las normas. Entonces, bueno, pero en realidad tiene razón, es un poco exagerado. Así que si le acierto una adivinanza, le perdono la multa. A ver si usted ve por la carretera de frente o del otro carril una luz blanca que se le acerca a lo lejos. ¿Qué es? Dice el policía. ¿Qué es? El conductor dice, pues una moto, tío. El policía le dice, sí, sí, pero puede ser una moto, un ciclomotor, una bicicleta con una luz. No ha acertado, pero no importa. Le doy otra oportunidad. Si usted, en vez de una luz en la carretera, ve dos luces que vienen a una distancia más o menos de 50 centímetros separada cada una de la otra, a 50 centímetros del suelo, más separada una de la otra de un metro, póngale. Y él le dice, ¿y qué es? Y el conductor responde, pues un coche, tío, cabrón. No, bueno, dice, sí, puede ser un coche, pero también puede ser una 4x4, una furgoneta, un deportivo, un descapotable. Póngale, pues de todo eso, no me joda, lo lamento, pero usted no ha acertado ninguna de las respuestas, así que le tendré que dar la multa. El conductor dice, oiga, pero deme una tercera oportunidad. Esta vez, porque era del sur de España. Está bien. Era andaluz que andaba circulando y dice, esta vez, por favor, deme otra oportunidad. Yo le hago una adivinanza a usted y si le acierta, pago, ¿vale? El poli le dice, vale, diga entonces, ¿cuál es la adivinanza suya? Y el conductor le dice, si usted ve a pie de la carretera una señora con minifalda enseñando la braga y si es que la lleva puesta, ¿no? Porque quizás que hasta está en culo y meneando su bolso y haciendo gestos sensuales, ¿qué es? El policía le dice, pues hombre, es muy fácil, es una puta. Y el conductor le responde, sí, pero puede que sea tu madre, tu hermana, tu hijo, tu mujer. Claro, sé. ¡Tu mujer! Las normas son las normas. Las normas son las normas. Y las marcas son las marcas. Y a tomar por culo, tío, que la multa te la haga el gilipollas y se... Está bien, retírese. Gracias. Señorita Fucsia, de Nuevo León. ¿Cómo estás, señorita Fucsia? Muy bien, lagarto. ¿Vino por el chistorete? Sí, diferencias entre agallas y huevos. ¿Ah, cuál es? Agallas es llegar tarde a tu casa en la noche con los amigos y ser recibido en la puerta por tu esposa con una escoba y tú tienes las agallas para decirle, vas a barrer o vas a volar. Huevos es llegar tarde a tu casa después de una noche con los amigos oliendo cerveza, perfume de mujer con lápiz labial en la camisa y dándole una nalgada a tu esposa, tienes los huevos de decirle, tú eres la que sigue. Muy bien, gracias, Perfecto. Adiós, lagarto. No, de nada. El Fogarty de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, bueno, Fogarty. ¿Puedo aventarme el chiste del papa que va en la limusina? No, Fogarty, pues, es muy largo. Está muy largo. Bueno, sí, luego vengo con otro. Casi me vomito, de like en la Florida. ¿Cómo está? Casi me vomito. Estaba un pollito y un zorrito corriendo por el bosque. Ajá. Hasta que caen en una fosa, se madrean y pierden la memoria. Ajá. Al despertar, no sabe quién es quién. Entonces el zorrillo le pregunta al pollito, ¿qué tal si yo te escribo a ti y tú me escribes a mí? Yo te digo tú quién eres y esas cosas. ¿Sí? ¡Ya le dijo el pollito! Bueno, yo empiezo. Tú eres amarillo, tienes un pico y dices pío, pío. Ese soy yo. Ah, sí, bueno, entonces eres un pollito, le dice el zorrillo. Es un pollito. Eres un sin pollito, duda. Efectivamente. Sin duda es un pollito. Bueno, ahora voy yo. El pollito lo describe, entonces. Tú, zorrillo, eres negro, tienes una raya. No, zorrillo no le dice. Ah, no, no. discúlpeme. No. Bueno, tú animalito, tú eres negro, tienes una raya por detrás y apestas. Y el zorrillo responde, ¡ah, mierda, soy un culo! Realmente es un culo, sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Noé de Mexicali, México. Noé de Mexicali. Hey, bueno, yo me quedo. ¿Usted quiere contar un chiste? No, vengo a insultar a Eliomar Tecolote. No, no es el momento. Ah, perdón. Igualmente ya hay un ganador. Sí, el terrible San Luis Potosí, México. ¿Cómo está terrible? ¿Qué tal? Le llama a un amigo gallego a otro y dice: hola, Manolo, te llamo por la corte de gente. Carajo, Pepe Peugeot, te escucha. está bien. Si llego a ganar, donaré todo el premio a la Asociación de Taqueros de México. Muy bueno, no, muy buena hora de carrera. Bueno, el ganador, señor Lagarto, del Festival Iberoamericano del Chistoretazo es... El ganador del chistorete del día de la fecha es... ¡Pendeja! ¡Te llevaste el que habla! Discúlpeme, Lagarto, yo no quiero influir eso. Ese chistorete no fue, pero no fue contado. Y lo lamento, casi me vomito. Cantó el del zorrillo que dice: ¡soy un culo! Pero dijo que era un zorrillo. Cuando le respondió, dijo: tú no, zorrillo, ahí estuvo mal. Ese chistorete es un clásico del lobo. Yo estaba esperando que lo cuente el lobo. Muchas gracias. Lo cuenta con más entusiasmo, sí. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Soy Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Arde España! Tatiana de Valencia, España. ¿Qué pasa? Miren, yo me quiero quejar sobre todo de la política, de las mentiras, de los que ríen a espaldas, de los que compran a las personas, de los que rompen corazones, de los que no sienten ni mienten. Me quejo de que somos marionetas de la política. Somos más líderes de la justicia que actores tranquilizando contra el terrorismo. Hay que irse de esos países. Tatiana, por favor, ¿eh? Irse a otro país que sea totalmente distinto. Póngale España. Si lo encuentra, nos avisa. Creo que no hay. José de Alcira, España. José, ¿cómo está? Bien, me saluda Salaron de Alcira, España. Que sí, es el que por puso Alcira en el mapa desintegrado, sé que Aaron. Sí. Pero llega José y dice: me quejo de todas estas empresas que están destrozando este mundo, experimentando y exprimiendo a los trabajadores. Experimentan con los trabajadores y luego los exprimen. Sí, tanto en salarios como en el precio de sus productos. Los paraísos fiscales se están llenando de beneficios que deberían ingresar los estados para, con fines sociales. ¿Qué me decís de no, los si ingresa a los estados también se van por otro lado. La ruta es más larga, es paraíso fiscal, estado, paraíso fiscal. Y quedan un rebote. Sí. Se pierden el triángulo de las Bermudas. Se va perdiendo. Sí, es así, José. Hasta que no queda nada. Dice, bueno, cuestión que déjeme expresar, porque yo vengo caliente. Sí, espérese. Vengo caliente como un motor V8 y ustedes me interrumpan y me hacen el chistoretín fácil. No es chistoretín fácil, es la cruda realidad política internacional, José. No se enchile, José. Que lo digamos con este tono no quiere decir que no nos preocupe, José. Dice, bueno, cuestión que con fines sociales deberían ingresar en los estados. ¿Qué me decís de los dirigentes de los estados? ¡Una mierda! Pero son meras marionetas en manos de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial. Y que ni siquiera tenéis el poder para poder cambiar, hacer el cambio climático, cuando teóricamente podrían cambiar las leyes para ello. En fin, hay miles de quejas que podría hacer porque estoy repodrido. Usted tiene razón. Está podrido, José. Estamos todos podridos. Usted es de esas personas que argumenta de tal manera que todos le dan la razón, pero nadie hace nada al respecto. ¿Qué se lo hace? Un abrazo para José de Alcira, para toda la gente de Alcira. DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León. ¡Ahora, DJ Guacho! Amigos desintegrados, le agradezco a Helter Skelter la amable aclaración. Sí, de la que pepa. Que sobre la pepa de sol. Bueno, en este ahora caso, quedó todo mucho más claro. Pero sí, y yo ahora me pregunto, ¿también existe pepa de luna? Y sí, DJ Guacho, la luna llena es pepa de luna. Póngale ese, sí. No la luz de luna. O sea, usted es lo que hacen una pregunta. Y uno, cuando se acerca un güey y dice: oye, güey, ¿te puedo hacer una pregunta? Uno inocentemente le dice sí. Ahora, cuando te hacen 750 preguntas. No, güey, ya escuchó a Helter Skelter. No, hay pepas de todo tipo. De todo tipo. Sí. Usted pida la pepa que quiere. La pepa es un concepto redondeado, ovoide, o algo así, que está completo. Es decir, en este caso, pepa de luna es nueva. Hágalo del material que lo quiera hacer. Si lo quiere hacer de luna, lo puede hacer de luna. También he escuchado que preguntaban el significado de la palabra maya pelaná. Esta palabra literalmente significa, y aquí vamos a prestar atención, porque es una puteada, una mentada de madre tan específica que tienen las lenguas autóctonas americanas, que no se han logrado en otros idiomas. Porque con la simple palabra pelaná, tú estás diciendo piel velluda que rodea la zona vaginal de tu madre. Perfecto. Es impresionante. O sea, es de una delicadeza es tan... arte puro. Es arte puro. Sé que sé. Con una sola palabra está ganando tantas cosas. Claro, tiene que ser la piel velluda que rodea la zona vaginal. Una cosa sé maravillosa. Dice, es el peor insulto que se le puede decir a alguien en lengua maya y en Yucatán. Dice, ya que es equivalente a chinga tu madre. O peor, para referirse a la concha en el sentido argentino, por ejemplo, se usa pirix, le hace pirish. Pirish. O sea, si tú quieres decir, oh, la concha es pirish, no es pelaná. Pelaná es la cosa que rodea peluda de la vagina de tu progenitor. Póngale. Específicamente. Así que la cual es usada independientemente para mencionar al culo o la vagina. Bueno, ahí los mayas no estuvieron del todo específicos. Es que le daban por todos lados. Claro, estuvieron muy específicos para una cosa y para otro, todo agujero es trinchera. Bien, vamos, culo, te mierda, carajo. Dice, bueno, sí, el uso adecuado de ambos términos mayas sería cuando el señor Lagartija dice... ¡Concha! Debería decir... ¡Pirish! Y en vez uno de decir... ¡George Bush, chinga tu madre! Debería decir... ¡George Bush, pelaná! Que es lo que los carteles que esbozaban ante la visita del presidente de los Estados Unidos justamente al territorio... Está bien, porque uno lo está agrediendo muchísimo. Pero no lo comprende. Pero no, es que a mí me impresiona, porque yo ahora que lo comprendo, me estoy imaginando... No, no se lo la imagine. ¡Pelaná! De no, la no, güey. ¿De Bárbara Bush? ¡Ay, no, Dios mío! No, ¡deme mis pastillas! ¡Quiero morir aquí! No, no hay nada peor. Es The Bob de Ciudad Sin Ley España. Ahora es The Bob. Parece ser que el gobierno polaco está redactando una ley por la que los profesores que sean homosexuales y lo reconozcan no podrían dar clase. Ah, sí, por ejemplo, entonces no tienen que reconocerlo. No, no tienen que reconocer que son profesores. Sí. Pierden la chamba. Se pueden por el pecho. Así que... sí. Me estoy acordando del señor sombrerito de South Park, ¿no? Sí. Una cosa maravillosa. Claro, ellos pueden ser el majoto de la cuadra, pero no lo reconozcan. No lo reconozco. Cuando vienen las autoridades y dicen, ¿usted es homosexual? No, güey. Claro que no. Yo, chinga tu madre. Claro, ¿qué cree? Vamos a ver el fútbol juntos. Y se rasca la bola. No me insulte. Son dos putos eso. Sí. Y haga así. Si usted es profesor polaco, póngale. Y salvará su... su chamba. Sí, su chamba. No su identidad, pero salvará su chamba. Dice, bueno, así que los profesores polacos están así. Diría que parece mentira que estas cosas sigan ocurriendo en estas épocas. Pero la verdad, no es raro que estas cosas... lo raro es que estas cosas no ocurran. Dice, y bueno, a ver si podéis mandarle esa caterva de desgraciados un buen chinga a su madre. Ese de Bob de Ciudad Sin Ley, España. Es que pará, hay mucha gente que los gays tienen que ser artistas. Cuando es artista, póngale un Freddie Mercury. Si el gay es artista... Ah, si es perfecto, brillante. ¿Es artista y chistoso? Le viene la lesbiana. Claro. ¿Artista? Ah, la lesbiana artista. Fantástica. Ahora, ¿un homosexual le va a dar clases a mi hijo? ¡No! ¿Una lesbiana va a ser la instructora física de mi hija? ¡No! ¿Un homosexual va a presidir la nación? ¡No! ¿Una lesbiana va a ser la novia de un homosexual y por ende el homosexual se va a convertir en heterosexual y la lesbiana se va a convertir en heterosexual y los dos van a compartir parejas? ¡No! Esto es muy complicado. Sí. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Mercy Lucía, de Casio. ¿Cómo está Mercy? ¿Cómo está Campanita? De Casio Italia. Se va Ara Flipa Italia y empiezan a aparecer los italianos. Es Ara Flipa, una dama. Mercy, vivir del otro lado del mundo, me quejo lejos de mi familia, sin poder compartir todos estos momentos, sin poder cambiar las cosas. Y para algo se fue. El amor es una merda. O se fue por chamba, o se fue porque no aguantaba más nada. Obligado por algún gobierno de facto que lo obligó a retirarse de sus... ¿Qué se le va a hacer? ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! Tengo el panda quejumbroso de Lagos de la Hueva, Jalisco. Qué pambroso, no sé qué. Alejandro Loco, juega el DF mexicano. El pendejo siempre el DF mexicano. Pero pendejo, desde la con el señor aquí, el Yahim. Un abrazo para el Yahim. Está el Benjas, un abrazo también para él. Hola, si te el Vishnu de Juliaca, Perú. Un grande entre los grandes, el Vishnu que Santo volvió carajo a las adicciones. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como los resultados de una encuesta gubernamental. Ajá. Y la acomodan siempre como ellos quieren. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. We'll be right back. Y así nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por se escucha atrás de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7, cadena 103. Z93. Radio City. Cielo FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. Hot, Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Radio. Pure FM. 24 FM. Radio Mix. Sky Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero pintando soldaditos. Sé que sí. Pinta soldaditos de plomo. Le quedan chingones. Le quedan chingones. Sí, porque los pinta... jugaremos. Sí, lo que pasa es que los está pintando como jugadores de fútbol. Ah. Sí, está bueno, bien. Bueno, está bien, jugamos al fútbol. No, así que ya recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos tenemos reencontrado el día lunes. Sé que sí, muy bien. Muda, no hay margen de error en esto. Ya puedes saltar de la nave. Tú te quedas chambeando. Sí, mira. ¿Ya recibiste todas las cosas? Estamos en crisis, caos total absoluto. Falta una semana para el lanzamiento imagínate. Bueno, sí, ahí te viste, mijo. Recuerden, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Fara del DF mexicano. Así que sí, Fara. Un abrazo para el Fara y toda la banda chilanga. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urtulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide la Orfa. Los saluda a Garnemesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se despide desde Maradio, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Ayuntado y venga al carajo! Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.